Super cool. Hola. Oye. Investigué algo para el próximo año y creo que ya sé a qué página quiero suscribirme. El Fantástico Viaje. ¿Cuál es el Fantástico Viaje? El Fantástico Viaje es donde buscan chicas en la calle al azar. Las invitan a una camioneta y tienen relaciones con ellas ahí. El costo es de $13 al mes y tienes acceso a muchos otros sitios. Hay uno de latinas, uno de asiáticas, también hay uno de fetiches con pies, pipí, heces y cosas así. Me das asco, eres un animal. ¿Soy qué? ¿Te doy asco? Tú eres el raro, amigo. Yo no soy raro por gustarme lo porno. Tú eres el raro porque no te gusta lo porno. Yo soy muy normal, ¿sí? ¿Orinar en alguien es normal? Evan, no digo que lo voy a hacer. Solo digo lo que viene en el sitio, ¿sí? No sé qué voy a hacer dentro de 10 años. Ya me cansé de todo lo amateur, ¿sabes? Es decir, si voy a pagar dinero, quiero una mejor producción. ¿No crees? Una mejor edición, transición, algo, o música. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué, Evan? Lamento que los hermanos Coven no dirijan el cine porno que yo veo. Además, nadie los conoce, ¿sí? Tú eres el que no los conoce, pendejo. Sí, es cierto. Elegiré la que tenga el nombre menos sucio. ¿Qué tal el 10 perfecto? Algo así, ¿no crees? El 10 perfecto. Porque podría ser cualquier cosa, ¿no? No te castigarían por eso. Podría ser una página de bolos. Sí, pero no se ve el momento de la entrada y eso me consterna. No lo había notado. ¿Has visto una vagina verdadera? No lo creo. Hola. Gracias por llevarlo, Seth. Ah, no hay problema, Jane. ¿Cómo estás? Bien. Se nota. Oye, no toques eso, ¿sí? ¿Qué te pasa? No soy un trozo de carne. Ay, chicos. No imagino qué harán el uno sin el otro el siguiente año. Evan me dijo que no entraste a Dartmouth. Iré a otras escuelas. Hay otras buenas escuelas. Estaré bien. Se van a extrañar. No, por favor, ¿extrañarnos? No, gracias. Yo no voy a extrañar a este idiota. Sí, me dormiré llorando cada noche. También yo. En una fiesta. Vayan a la escuela. Nos vemos, mamá. Adiós, Jane. Estoy realmente celoso de que esos pechos te hayan amamantado. Sí, bueno, ¿tú mamaste de tu papá? Mira eso. Faltan 2 gloriosas semanas para la graduación. ¿Y ese qué onda? ¿Qué estás haciendo? Este lugar es para maestros. No seas tan cobarde. Compraré un envejecedor antes de clases. Eres un idiota, amigo. ¿No te hubieras estacionado ahí? ¡Al carajo! Me voy a graduar. Deberían lamerme las bolas. Es lo menos por robarme 3 años de la vida. ¡Ay, carajo! Mira esos pezones. ¿Son como deditos de bebé? No es justo que ellas puedan mostrar eso, ¿no crees? Y que yo deba ocultar todas mis erecciones. ¿Sabes yo qué hago? Me lo subo por arriba del resorte. Se oculta y se siente fabuloso. Y casi me vengo en mi ombligo. Oye, imagina si a las chicas no les molestara nuestras erecciones, sino que les gustara verlas. ¿Sabes? Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. ¿Sabes que han pasado casi 2 años desde que vi un pezón femenino de verdad? ¿Shauna? ¿Lo de Shauna fue hace 2 años? Sí. Sí, eso creo, pero ella estaba caliente. Exacto, era extra caliente, y eso es odioso. ¿Cómo puede ser odioso? Habría muerto por estar con ella. Te hizo como 20 trabajitos. Sí, casi todos fueron mamadas, pero ¿quién los cuenta, Evan? Mira, fue la cima de mi carrera sexual y sucedió muy, muy pronto. Eres como Orson Welles. ¡Exacto! De no abusar, aún tendría sexo constante con una chica guapa. Ahora sé por qué Orson Welles se dejó engordar hasta morir. Tendrá sexo en la universidad, como todos. Sí, pero hay que ser bueno en el sexo al llegar a la universidad. No querrás que piensen que no sabes dar ni una buena lamida. Aún creo que tendría suerte con Jules, ¿en serio? Se puso súper buenísimo en verano y es obvio que no lo ha notado. Porque te sigue hablando y porque sigue coqueteándote. ¿Acaso estás loco? Ve el historial de citas de Jules. Salió con Dan Remick, que está musculoso desde el preescolar. Jason Stone, que se parece al infeliz de Zach Morris. Y Matt Muir. Matt Muir es el chico más dulce. ¿No has visto sus ojos? Fue como la primera vez que oí a los Beatles. Sí. ¿Por qué va a andar con un timbón como yo? Becca salió con Eric Rosenkrantz casi 2 años. Sí, pero él es un idiota. Tú estás un estadio adelante de él. Por eso debes dejar de ser... ¿Me invitas a esto? Debes dejar de ser un cobarde y conquistarla, ¿sí? Podrías cogértela 2 meses antes de partir y lo diré sin rodeos. Se ve que coge rico. Oye, ya me harté de que hables así de ella. Oh, ¿tú puedes hablar de ella todos los días y cuando yo digo algo es una blasfemia? Yo no la insulto constantemente. No trato de insultarla, solo dije que parece que coge rico, ¿sí? A mí se me hace que le encanta, algunas mujeres son estúpidas y otras muy hábiles. ¿Habilidad sexual? ¿Crees que es bueno decir eso de alguien? A mí me gustaría, es un halago. Ok, si una mujer me hiciera un cumplido por esas habilidades, la meto a la cama. Oye, Seth. ¿Qué? ¿Supiste que había una fiesta de graduación el sábado? No. ¿Sí? Y no estás invitado. Dile a tu amigo marica que tampoco vaya. Jesse quiere que te diga que eres un marica y que no quiere que vayas a su fiesta. Oye, ahí como que te acobardaste. ¿Yo me acobardé? Tú te acobardaste, gay. ¡Maldito Judas! ¡Me dejaste solo, maricón! ¿Qué? ¿Debí cruzarme cuando te escupió? ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡Puta madre! ¡Marica! Si i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, entonces i cuadrada es igual a menos 1. Bien, en otras palabras, si consideran a i como una constante, podrán definir las raíces cuadradas de todos los números negativos. I es un número imaginario, realmente no existe. Si i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, entonces i cuadrada es igual a menos 1. ¿Me están siguiendo? Evan, no. Hola, Becca. Oye, hola, Becca. Gracias hola. Por tu pluma. Ah, no hay problema, no. Descuida, en serio, quédatela. Es tuya, así no tendrás que pedir otra pluma prestada. Gracias. De nada, no te preocupes. Quiero preguntarte, ¿supiste de la fiesta de graduación de Jesse? ¿Vas a ir? Sí, lo oí. Yo, es posible. ¿En serio? Para mí, pero por ahora no he confirmado. ¿Aún no sabes? Aún no. Hay otras cosas divertidas esa misma noche a las que no puedo faltar. Podría lastimar a alguien más. ¿En serio? Pero jamás te he visto en las fiestas. Es por todas las otras cosas que hago. Quisiera asistir a todo, pero... ¿Por qué no fuiste con Dimitri el sábado? Tenía muchas cosas que hacer, no tuve ni un minuto para ir a aparecerme ahí. El sábado fue toda una locura para mí. Invité a unos amigos y bebimos un poco. Los recibí en el sótano, la zona cero. Descansamos, nos relajamos ahí. Los padres de Seth tenían una fiesta y estuvimos con los adultos, lo que fue un buen cambio. Ya sabes, conversas, hablas con la gente que tiene historias interesantes. Hablé con un hombre que escaló 5 montañas en su vida. Vaya. Luego nos fuimos a un club que era increíble, enorme y elegante. ¡Ya llegué! Es una locura, eso dije. ¿Entraron? Claro que sí. Y luego nos fuimos a dormir. Todos estábamos exhaustos. ¡Ay, qué asqueroso! Te hubiera fascinado. Fue una noche increíble y fabulosa. Se oye increíble. Oye, me gustaría hacer algo así en algún momento. ¿Y quién no? Porque fue... Seth y yo siempre organizamos estos... divertidos y locos... eventos. Supongo que van a enloquecer juntos el próximo año. Era la idea, pero iremos a escuelas diferentes. ¿De veras? Eso apesta. Sí, pero no es tan malo. Digo, estará bien. No me preocupa mucho, en serio. No me preocupa, no me preocupa nada. Bien, gracias por la pluma. Sí, no hay problema. Sí. Adiós. Adiós. Adiós, Evan. Señorita Hayworth, estoy en esta clase porque creí que cocinaría con alguien, pero nunca está aquí y no me califica mejor por hacerlo yo solo. Yo no inventé los nones, Seth. Lo sé, pero mira a Evan, ¿ok? Mírelo. No me vayas a hacer un nudo de kimono, me estoy impacientando. Es broma, no te creas. Miroki, ¿qué haces? Me avergüenza. Aquí estoy en mi unidad, aislado y solo, comiéndome esta horrible comida, y tengo que soportar esto. Y es lo más divertido que he visto en mi vida. ¿Y qué mamada? Disculpe mi lenguaje. Yo lavo y seco. Soy como una madre soltera. Sabemos que esta clase no es en serio, sin ofender, pero todos toman esta clase para sacar un 10. ¡Qué mierda! Lo siento, no menosprecio su profesión, pero... eso es lo que siento. Y no quiero sentarme aquí a cocinar comida caca, sin ofender. Y creo que jamás tendré que hacer un tiramisú de calabaza. ¿Para qué hacer un tiramisú de calabaza? ¿Voy a ser chef? No, quedan 3 semanas. No me joda. Disculpe mi léxico. La pareja de Jules tampoco vino hoy. Trabaja con ella. Estación 4. ¿Jules? Claro que voy a hacer un esfuerzo. La clase lo vale. Hola, Jules. Tu pareja no vino, ¿eh? ¿Y sabes qué? Lo vi venir. ¿Qué? Sí, que ella sabía que no iba a venir. Ah, sí, venir. Es como de venirse así. Sí, solo que creo que te pasaste. Sí, perdón, me vi mal. Mierda, lo sé. Descuida. Ya estoy acostumbrada. Mi hermano mayor es una porquería. Desde los 12 años me dice, Imen es un enfermo. Idiota. Lo sé. Eso no es gracioso. Sí. Al menos hubiera buscado algo más entretenido como de toda la familia la valiosa joya. Uy. ¡Qué locura! ¡Qué graciosa! Deberías hacer un show cómico. ¡Qué graciosa! No lo puedo creer. Sí, qué tonta. Bueno, hay que mezclarlo. Y lo cubrimos de chocolate. ¿Por completo? Solo cúbrelo, en serio. Está bien. ¿Y ahora se ve profesional? Es impresionante, está hermoso. Nos dará una A. ¿Y qué harás esta noche? Tal vez nada, por... No lo sé, mis padres no están y pensaba hacer una fiesta. No sé cuántos ni quiénes vayan, pero puedes pasar si quieres. Oh, claro, me encantan. ¿Así? Es que nunca te había visto en ninguna fiesta. Es odio y amor. Y bueno, justo ahora realmente las adoro. Sí. ¿Sabe rico, no, Miroki? Discúlpame. ¿Sí? Oye, Miroki, ¿nos dejas hablar a solas? Gracias. Jules va a hacer una fiesta. Hola. No le digas nada a Fogel. Chicos, ¿cómo están? Iba por el pasillo y Nicola iba delante de mí con unos pantalones blancos ajustados y una tanga negra. Se transparentaba, fue tan dulce. Se me paró a la mitad. La hora. ¿Qué? Le dije que la deseaba. ¡Es la mejor historia que he oído en mi vida! ¡Qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Sí, sé. Te extrañaré tus comentarios sueces cuando Evan y yo estemos en Dartmouth. Sí, bueno, cuando ustedes estén en Dartmouth, yo estaré en la estatal, donde las chicas son menos listas, pero más dispuestas a encuerarse. ¿Qué van a hacer esta noche, pendejo? No hay nada. Nada para hoy, nada. Fogel. No, si no surge nada, podemos chupar otra vez, ¿sí? Siempre me están diciendo marica, putito, pues ahora verán. Porque más tarde iré al mismo lugar al que fue Mike Sander por mi nueva identificación falsa. ¿Chica? Sí. ¡Qué locura! Ya que Evan dijo, oí de una fiesta, no hay que avisarle a Fogel. Y yo dije, no, hay que decirle a Fogel. Y ahora podemos comprar alcohol, viejo. Sí, claro, lo compraré, claro. Nos compraremos alcohol, celebraremos y nos divertiremos, amigos. Si no estás inscrito, sal del salón, Fogel. ¡Sal! ¡Qué carácter, bueno! Bien hecho, en serio. Nos vemos después. ¿Ya le dijiste a ese nerd que no estarás en su cuarto? Aún no. Bueno, pues más te vale. Es un matapasiones. Seth, no hemos lavado. ¿De qué están charlando? Una identificación falsa. Oh. No es nada. Guau. A mí me parece de lujo, pero aún les faltan unos cuantos años para eso, así que a trabajar. Vamos. Iremos a escuelas distintas, así que... ¿Y van a cortar el cordón? ¿Qué pasará? ¡Nada, por Dios! ¿Por qué todos creen que pasará algo? Como si el mundo fuera a explotar si no estamos juntos cada segundo. No somos tan codependientes. Nos conocimos a los 8 y estuvimos bien antes. Bueno, yo sí estuve. Tampoco hacemos todo juntos. No. No. Tengo que ir al baño, se me va a reventar la manguera. Vamos, Evan. Tonto. Eso es broma. Me tengo que ir. Bueno, al menos habrá fiesta de graduación. Gracias a Dios. Sí, qué suerte. Uh-huh. Haré cosas terribles y asquerosas para ligarme a Jules. Uh-huh. Cosas imperdonables. Gracias. Tienes razón, daría un testículo para salir con Becca. Es una puta. Seth, estoy hasta la puta madre de que sigas diciendo esas cosas de ella. Creo que podríamos decirnos la verdad. Pues sí. ¿Por qué la odias tanto? No me das una razón. Estoy pensando que ella te gusta. ¿Qué rayos? No, odio a Becca. Dime por qué. Bueno, Evan, ahí te va. Cuando era niño, tenía un problema. Y en verdad no era para tanto. Un 8% de los niños lo hacemos. En fin, por alguna razón, no sé por qué, me pasaba el día sentado... dibujando penes. ¿Qué? Dibujaba penes. ¿Penes? ¿Penes de hombre? Sí, penes de hombre. Me pasaba horas sentado dibujando penes. No sé por qué, no podía tener una pluma y evitar que dibujara la figura de un pene. ¿Estás loco? No, estaba loquísimo. Ahí me tienes desde niño dibujando penes sin poder evitarlo. Y cuando canto es así, agora vou, chitete, agora vou começar, pero me quedando. Entiendo, pero no sé qué tiene que ver todo esto con Becca. Solo escúchame, ¿sí? Tu querida Becca se sentó a mi lado en el cuarto año. Fue en el salón donde hice la mayoría de mis ilustraciones. Toda esta cuestión de dibujo de penes era muy secreta. Hasta yo creía que estaba loco. Imagínate lo que dirían los demás. Así que guardaba los dibujos en una lonchera de los cazafantasmas. Un día estaba acabando una muestra grande, venosa y orgullosa. Y de repente... Niñita... ¿Tu pene llegó a sus pies? Sí. Eso. ¡Adiós! Empezó a llorar, enloqueció. Y me acusó con el director, que encontró la lonchera de cazafantasmas con el tesoro de penes y también enloqueció. Le llamó a mis papás. El director era una especie de fanático religioso y creyó que estaba poseído por un demonio sexual. Mis papás me llevaron con un terapeuta que me preguntó cosas de penes. Me prohibieron comer cosas con forma de pene. Hot dogs, paletas. ¿Sabes cuántas cosas tienen forma de pene? Las más ricas. Sí. Uy, pues creo que estás mal. Súper gay. Bueno, basta de tonterías. Mejor vamos por un postre. No, no puedo. Voy a elegir las clases del próximo año. ¿Qué, me vas a dejar comiendo solo como el pendejo de Steven Glansburg? Pues sí, bueno, ¿qué quieres que haga? No sé, nada, está bien. Tranquilo, gay, luego te veo. Está bien, estaré bien. Hola, marica. Pudrete. Pero solo una, solo sí. Una. Llamaré a Andy y a Greg. Está bien. Llevaré música disco. Ajá. ¡Seth! ¡Hola! Aquí estás, hablábamos de ti. Aquí estoy. Qué raro. ¿Irás a mi fiesta en la noche? Va a estar súper. Sí, ¿por qué? No debo ir porque puedo hacer otras cosas. No, no, no. Quiero que vayas. Creo que... ¿Dijiste algo acerca de una credencial falsa? Sí, conseguiré una. En serio, ya casi la tengo, lo juro. ¿Puedes conseguir alcohol? Sí, lo que quieras, puedo conseguir alcohol. ¿Es en serio, en verdad? Sí, claro. Oh, sería estupendo, gracias. Sí, estupendo. ¿Sabes? Nos preocupaba eso. Sería genial, además, si tú nos ayudas, te ayudaremos. Bueno, Jules, me encantaría que me ayudaras y que me rascaras la pinga. Entonces, ¿quieren alcohol? ¿Quieren algo de alcohol o no? ¿Quieren o no? ¿Quieren alcohol? Sí. Lo que sea. ¿Sí? Cuando sea. Bueno, como sea. Lo que quieran. De hecho, nos harías un gran favor porque mis papás me dejaron $100 para la comida de la semana. Pero como la casa está llena de latas, pensé mejor usarlos en más bebida para la fiesta. Sí, está muy bien. Creo que nunca antes hice algo así. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, gracias. Maravilloso. En serio, qué lindo eres. Gracias, Ed. Muchas, muchas gracias. Entonces consigo de todos tamaños y sabores. Tienes que traerme una limonada. Limonada, claro. Es para maricas, pero te la puedo conseguir. Bueno, ok, te veremos en la noche. ¡Vayan por el balón! ¡Evan, ponte a jugar! Pásame el balón. ¡Seth, fuera del campo! Vete de aquí o me van a castigar otra vez. Evan, escucha, por favor. Jules y su oxigenada amiga me hablaron y me pidieron que les comprara alcohol, pero no para ellas, para toda la fiesta. ¿Sabes qué significa? Por un gran milagro nos vimos y resulta que pensó en mí lo suficiente para decidir que confiaría en mí para llevar la diversión a su fiesta. Creo que quiere que la introduzca a la sexualidad. ¿Ya pensaste que tal vez solo te usa para conseguir alcohol? No que la introduzcas. Sí, claro que lo pensé. Es lo primero que me vino a la mente. Escucha. Mi hermano mayor es muy desagradable. Me dice Imen desde los 12 años. Seth, quiero hacerlo contigo. Amigo, no dijo eso, no inventes. No dijo la segunda parte, pero sí tiene un hermano mayor. Y en lugar de pedírselo a él, me lo pidió a mí. Me miró a los ojos y dijo, Seth, mamá quiere hacer una ensalada pública y quiero ponerle tu aderezo. Quiere TMS, tener mucho sexo. Seth. PMB, quiere sexo, amigo. Esta noche el placer es una posibilidad. Eres un idiota, no vas a poder acostarte con ella. Ay, amigo, sé que digo estupideces, ¿sí? Pero estará en la fiesta, se va a emborrachar y como le gusta un poco, me buscará. Al menos saldré con ella, avanzaré poco a poco, lo que sea. Después de que sea mi novia, tendré 2 grandes meses de sexo para cuando entre a la universidad. Seré todo un maestro de la clavada, amigo. ¿Podrías dejar que me siga siendo tonto? ¡Rayos, Evan! ¡Estamos perdiendo! Tranquilo, Greg, no es la Copa Mundial. Pendejo. ¡Soquete tú! Vete a orinar tus pantalones otra vez. Eso fue hace 8 años, estúpido. La gente no olvida. ¿Quieres oírlo mejor? ¡Beca! Haz lo mismo con ella. Cuando estén bien ebrios en la fiesta, te la tiras. Es nuestra última fiesta de la prepa, viejo. He ignorado mi odio por Beca al pensar en este plan. ¡Anímate! ¡Únete a mí en este viaje! ¡Hazme caso solo esta vez y por fin tendremos algo de sexo! ¿Le compro alcohol a Beca? ¡Sí, por supuesto! Así sabrás que estará ebria. ¿Has oído que las chicas dicen, ¡ah, estaba tan ebria anoche! ¡No debía acostarme con él! ¡Podemos hacer ese error! ¿Ya hablaste con Fogel? Bueno, Habla con Becca, yo hablo con el tarado de Fogel. ¡Despreocúpate! ¡Seth, sal del campo! ¡Gol! ¡Ve por el balón! ¡No! Oye, Becca, oye, espera. Hola, Aaron. Oye, hola. ¿Ya sabes de la fiesta en la noche? Sí, sí, ya supe. Creo que estará súper. Sí, sí, voy a ir. ¿En serio? Sí, voy a ir. Por eso te estaba buscando. Mis amigos y yo iremos a la licorería después de clase y pensé que tal vez si necesitas que alguien te consiga bebida, yo podría ser esa persona. Sí. Sí, no, estaría bien. Me ahorrarías trabajo porque pensaba decirle a mi hermana, pero... Ah. ¿Me consigues una botella de vodka Gottlieb? Sí, es la que tiene adentro hojuelas doradas. Sí, se ven muy bonitas. Elegantes. Pues, bueno, te pagaré en la fiesta. No, no, no, claro que no. Yo invito, señorita. ¿Sí? Sí, prometido. No será la única vez, así que vete acostumbrando. Ah, bueno. Gracias. Sí, gracias. No hay problema. Lo siento, para nada quería agarrarte una... Bueno, sí quisiera, pero no así. Preferiría que fuera por las buenas y... Está bien. No fue mi intención. Oye, Becca. Hola. Hola. Gaby. ¿Qué tal, Evan? Hola, hola, Gaby. Tenemos clase. Nos vamos a clase. Te veré en la noche. Claro. En serio, no pasó nada. Sí, disculpa. Adiós. Adiós. Adiós. Lo siento. Lo siento. ¿Dónde está el imbécil de Fogel? Dijo que vendría después de comer y estoy aquí picándome el culo. Lo hice, amigo. Se la voy a invitar. Fue genial. Me siento en las nubes como todo un galán. Pero eres un maldito galán. Sabía que dirías eso. ¿Por qué carajos no lo pensé? Jodidos. Estamos jodidos. Eso nos pasa por confiar en el maldito, ¿ok? Se asustó, Evan. Sé que se asustó. ¿Qué haces? Orificios. Por 2 semanas. ¡Tarea! ¿Qué les diremos a las chicas? ¿Que no haremos lo prometido porque nos falló un otentote? Mi plan no funcionará y es por culpa de Fogel. ¿Cómo entró a Dartmouth? No entiendo, no tiene neuronas. Bueno, ahora, ¿cómo conseguimos alcohol? ¡Tontos! ¿Qué onda? Fogel, ¿dónde rayos estabas? ¡Casi me da un paro cardíaco! ¿Perdón? Déjame verla, o te arrepentiste. No, no, miren, aquí está. ¿Qué Dámela. Tal? Miren. Hawái. Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a... ¿McLovin? ¿Sí? ¿McLovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de McLovin? Sí, era ese o Mohammed. ¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohammed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohammed es el nombre más común en la Tierra. A ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohammed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado McLovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. ¡Pendejo! Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido. McLovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Seth, Seth, Seth. Escucha, cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena. Sí va a servir. Es aceptable, ¿sí? No está tan mal. Digo, depende de ti, Fogel. Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres McLovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años. ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy McLovin. Sí. No lo eres. Nadie es McLovin. McLovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón, idiota. Oye, gordo, no me escupas. Inténtalo. Moviste mi... ¿Dónde está mi auto? Oh, Dios mío. Te lo dije. ¿Qué te dije? Que no te estacionaras aquí, imbécil. ¿Por qué te aparcaste en el área de maestros? ¡Ay, ya me tienes hasta la madre! Digo, no eres maestro, gordo. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Vamos a tu casa. Oigan, ¿van a ir por mí al trabajo? ¿Me hacen caso? Oye, ¿no tienes ropa que no sea infantil? Se verá bien. Sí, ¿por qué no usas lo que te pones para ir a la escuela? No, no puedo hacer eso. No quiero que Jules me vea con la ropa de la escuela. Es inaceptable. Ni en la guerra te darían una manita con pantaloncillos. ¿Sabes por qué tengo que matarlos? Porque no negocio con terroristas. ¿Ah, en serio? Terrorismo. Porque no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿por qué no vas a tu casa y te pones tu propia ropa? No, es una estúpida idea. Si voy a mi casa, mis papás sabrán que se llevaron mi auto y me castigarán. Maldición, estos terroristas crecen como conejos. ¿Dónde está el M16? ¿Tienes ropa más grande o toda la compras en tiendas para bebés? ¡Me lleva! No puede... Qué bien. ¿Para qué los hacen si no puedes ganar? ¿Para qué me pongo a jugar? ¿Quieres ver la ropa de mi papá? ¡Sí! Traes puesto. Es un chaleco, pendejo. Quiero verme mayor. Pareces Pinocho. Nah, sí es un chaleco. Ahí tienen mucho licor. Vamos por él y llegamos rápido a la fiesta de Jules a alcoholizarnos. Claro que no, trabajo ahí, saben que no tengo 25. Nadie dijo que tú, cara de pito, porque tú me fallaste con esto. Así que voy a saltarla. No, gordo, no lo hagas, te prometo que va a funcionar. La identificación de Mike no tiene problema, tampoco la mía. La de Mike Snyder tiene dos estúpidos nombres, idiota, ¿ok? Creí que ustedes, los de Dartmouth, entenderían eso. Ahora Seth, como siempre, va a encargarse. No lo hará, no te preocupes. Ah, olvidé decirles, mamá me dijo que podíamos llevarnos la tele al sótano. Cállate la boca, te va a oír, no hables. Espera que se vaya. ¿No le has dicho que compartiremos habitación? Fogel, cierra la boca y quítate el chaleco, pareces Aladino. Ok. Lo haré. Ay, miren al gordo. ¿Qué edad tienes? 22. Por supuesto, claro que sí. Son $80. Ah, está bien. Tarán, muchas gracias. ¿Así está bien? Claro que sí. Gracias, Ed. Oye, gracias a ti. Ah. Se cayó su bolso, señora. ¿Quiere que le ayude con sus compras? Ah, me encantaría, jovencito. ¿Quieres que te compre alcohol? ¡Me encantaría! Disfruta de su vejez. Lo haré. Disfruta tu acostón con Jules. ¡Lo haré! Vodka con hojuelas doradas. No lo hagas, hijo. No tuve opción. ¡La mató, loco! ¡No! ¿Dónde está el licor robado, Danny Ocean? ¿Escondido en tus nalgas? ¡Cállate! Lo iba a hacer, pero había mucha seguridad. No lo iba a lograr. Mejor vamos a la licorería a ver cómo rechazan tu estúpida identificación. Esperen, voy a dejar el chaleco en mi casillero. Pues ya llegamos, ahora o nunca. ¿Listos? Sí. ¿Sí? El dinero y la lista. El cambio es tuyo, quédatelo. Gracias. ¿Para qué es la lista? ¿El alcohol? Vamos a comprar alcohol para toda la fiesta, ¿sí? Tardamos mucho en hacerla, así que compra lo que dice ahí y no lo arruines. Está perfecta. Uso bourbon, ron, Goldslick. Vodka Goldslick, es para Beca. No se te olvide, okay. ¿Sí? Vodka de frambuesa, escocés... Ah, y también limonada, 6 latas. Son muchas cosas, no sé si pueda conseguir todo esto. ¿Y qué importa cuántas cosas sean? No lo sé, amigo, estoy muy nervioso. Ay, mamá, que me metí. ¿Estás bien? No, amigo, no estoy bien. Calma. ¿Qué no estoy? ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará si voy allá y me rechazan? Nos quedamos tal y como estamos ahora. Sí, ¿qué importa? ¡Sería humillante! Todos en la tienda verían cómo me patean el culo. ¿Y si me obligan a regresar la bebida? ¡No puedo hacer eso! ¡Ay, Fogel! Todo este asunto es para mayores, Fogel. Así que ponte unos huevos y ve y compra el maldito alcohol. ¿Y si ya no quiero hacerlo, Seth? ¿Qué? ¡Entonces te mato! ¿Sí? Iré por un cuchillo y te sacaré el corazón. No, tú puedes hacerlo, amigo. Anda. Si me matas, no conseguirás el alcohol, gordo. Yo tengo la identificación. Bueno, entonces te cortaré tu cara de nalga, me la pondré encima, tomaré tu identificación y lo compraré yo. No me digas. No tienes la tecnología, ni el láser, ni el pulso para realizar eso, así que... ¡Ja! ¡Toma! Fogel, cálmate. Entras y sales. ¡Serás un héroe! Lo siento. Prohibido el acceso a menores de 21. ¿Hay algún problema? No. No hay problema, viejo. ¿Tú hiciste esto en el piso? No. Y deberías limpiarlo o alguien puede lastimarse. Uy. Maldición. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Este plan nunca funcionará. Espera, calma, calma, ¿sí? Oye, ¿trajiste condones para la fiesta? ¿Compraste condones, Evan? Sí, pensé que sería mejor, ¿no? Y también traje un lubricante espermicida. ¿Y te reíste de mí cuando te dije que tendría sexo esta noche? Sí, pero eso no significa que no debas estar preparado, ¿no? ¿No trajiste ni un condón? ¡No! No, Evan, eso no era parte del plan. No puedo creer que lo hicieras sin preguntarme primero. ¿De qué plan estás hablando? Nunca hicimos ningún plan, pero sigues diciendo que tenemos un plan. Tenía una idea general, ¿sabes? Se la iba a arrimar por varias horas, ¿sí? Le encantaría, se mojaría, se vendría con eso y yo haría lo mismo en su pierna. Entiendo, bueno... No veo qué daño pueda causar un pequeño condón. ¿Y una botellita de lubricante espermicida? Sí, una botellita de lubricante espermicida. Evan, eso es de psicópatas. Claro que no. Es el método Charles Manson. ¿Crees que a Becca le gustará el lubricante, bobo? Ay, Evan, gracias por traer eso y ponérmelo. Tu pene de 10 centímetros no podría entrar en mi sexo sin esa enorme botella de lubricante. Ya estuvo. Pendejo. Es suficiente. Esas niñas tienen 18 años. No son viejas secas. Les sobra agua. Entonces no lo llevo, tonto. No me hagas sentir así. Creí que era bueno. Es un buen condón. ¿Me dejas verlo? No es impresionante, creo que sí, pero es bueno. ¿Qué eres haces? Un idiota. ¿Eso? Ah, qué bien. ¡Lubricante! Ahora me debes $6 porque no iré a recogerlo, ni lo pienses. Hola, Mindy. Me encanta esta. La bebo desde hace años. ¿Sabes? Recién supe que le pusieron más lupus, ¿sí? Oye, tengo que ver tu identificación. ¿En serio? Me hace sentir más joven. Ten. Dios, es Carrie Hutchins. Tiene las tetas más grandes que he visto. Supe que se sometió a una cirugía reductiva. ¿Qué? ¿Se lo redujo? Es como agredir a la vida por darle un obsequio tan maravilloso. Le dolía la espalda, idiota. Y no solo se lo redujeron, también se lo remodelaron. Es más flexible y simétrico. Tengo que ver esa obra de arte. Acompáñame. Dio vuelta en la esquina. ¡Rápido! Bien, es un total de 96.59. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Ay, no sé. Antes se veía mejor. Sí, pero ahora que corre más cómoda, está en mucha mejor forma. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Demonios, Fogel. Carajo, atraparon a Fogel. ¿Cómo pasó esto? ¡Imbécil! Su papá va a matarlo. Oiga, oficial, asaltó al cliente, tomó el dinero y salió corriendo. ¿Y de él mide como cuánto? ¿Como qué tamaño? Empezaré de aquí para abajo. Entonces comenzaré más abajo. Medía 1.77. Étnicamente, es decir que... ¿era como nosotros? ¿Nosotros o...? ¿Una mujer? ¿Femenino? No, no, ¿esa es su pregunta? No, yo quise decir que si... ¿Qué? De color. ¿Qué? ¿Era africano? Africano. No, era americano, igual que tú. Igual que ¿yo? Ustedes. Era nosotros. ¿Ortodoxo modernista? Era es un judío. Crimen extraño para un entonces, judío. Muy bien, es un judío ortodoxo, modernista, africano con gorra. No, que no, no, no es lo que dije. ¿Me oyeron decir eso? ¿Dije que era como ustedes? ¿Son africanos judíos? No, yo soy policía. Sí. Era caucásico. Ah, caucásico, además de judío, era caucásico. Creo que ya se parecía a Eminem. ¿Sí? ¿Eso les ayuda? Parecía un Eminem redondo. Marshall Mathers, Eminem, el rapero Eminem. ¿Se veía así? Soy principiante, tenga calma. Eso parece un Eminem. Tal vez la cara era más larga, la nariz más grande, su boca era más ancha, abierta, delgada. ¿No hay otro escuadrón o equipo que esté en el área que probablemente pueda dar más asistencia? Ustedes no me ayudan. Muy bien, entonces solo dígame qué hizo ese chico. Él solo entró, estaba armado con algo, se acercó al caballero y lo golpeó. Y luego saltó sobre usted y sintió que la violaba. Yo no dije eso. No dijo nada. Escuche, yo ya no puedo más. Ya se los dije. Tengo examen mañana. ¿Entienden eso? Soy veterinaria y tengo examen. Demonios, qué estupidez. Es una estupidez. Tengo examen mañana. Olvídenlo. Parece que tiene examen, ¿no crees? ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿Tú? ¿Fue a ti a quien golpeó? Sí. Primero lo primero, después lo que sigue. Tu nombre es... Mi nombre es McLovin. ¿McLovin? Sí. ¿Y tu primer nombre? ¿Qué? ¿Primer nombre? ¿El primero? Técnicamente no tengo primer nombre. No se preocupen por ese. Pero somos policías. Queremos toda la historia. ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Diablos! ¡Evan! Debe tener mucho miedo. No puedo creer lo que veo. ¡Esto no puede estar pasando! No sabía que podían arrestarte por eso. ¡Necesito ese licor! ¿Crees que lo llevarán a la estación de policía? ¿Qué me importa? ¡Lo arrestaron! ¡Estamos solos! ¡Hay que conseguir ese licor! ¡Demonios! ¡La plata, viejo! ¡Diablos! ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué estás hablando de dinero? ¿Qué hay de Fogel? ¿Qué? ¡Eso me importa un comino! ¡Perdí los $100 que Jules me dio! ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacarlo de la cárcel? ¿Hornearle un pastel con una lima adentro? ¡Al diablo, Fogel! ¡Hay que conseguir ese licor! ¡Y eso es imposible porque no tenemos dinero! ¡Diablos! Oye, te tienes que calmar. Hay que pensarlo un segundo. Solo hay que pensarlo. ¡Al carajo con pensar! ¡Hay que actuar! ¡Sed! ¿Estás bien? ¿Qué carajos pasó? Levántate despacio. Tranquilo. Ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, lo siento mucho. Ay, qué pena, lo siento. Lo siento, es que de verdad no te vi para nada, gordito. ¿Estás bien? Entonces, ¿solo McLovin? Sí. Muy original. Muy original. Sí, muy mucho. Bueno. Sí. Hoy en día hay muchos nombres raros. Chingy, Shakira, Raf, Pax. Arrestamos a un travesti cuyo nombre era Fuck. Creo que era vietnamita y se pronuncia Cocker, pero era un hombre verdadero. Sí. En confianza, McLovin, ¿cuántos años tienes? Suficientes. ¿Suficientes para qué? Para la fiesta. ¿Tu identificación? Sí, creo que aquí está. donador de órganos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quería hacerlo, pero mi esposa insistió. Siempre me burlo de él. Se lo repito todo sí, el tiempo. Sí, pregúntale a él cómo es la frase. Aunque estés dicen muerto, que las mujeres, aunque estés muerto, corazón. Quieren sacarte el corazón. Gracias. Me sigo riendo. Ten tu identificación hawaiana. Lo siento, oficiales. No tengo ninguna información. Solo me golpeó y en verdad no pude ver cómo era. No puedo ayudarlos. ¿Qué pasa? ¿Tienes prisa? Sí, tenía que tomar un autobús. ¿A dónde ibas? Entre la 13 y Granville. ¿Te podemos llevar? No, te llevamos, por favor, no me montas lleves. La información sí, y no vamos. Gastas dinero. No hay problema. Por favor, no me acuses. Nos podemos arreglar, ¿sí? Nos podemos arreglar. ¿Y por qué no debo acusarte? ¡Me golpeaste con tu auto! Porque haré lo que sea. ¿Sí? Ok, lo que sea, literalmente. Haré lo que sea. ¡Di lo que quieras! ¡Dilo! ¡Dilo! Escúchame. ¿Sí? Pueden confiar en mí, ¿ok? Y seré honesto con ustedes. Tengo una orden por un delito no violento. Lo dije. ¿Es eso? Ayúdenme. ¿Eh? Ahora yo seré honesto. ¿Ok? Mejor danos mucho dinero o mucho alcohol o si no vas a ir a la cárcel. ¿Qué estás haciendo, Seth? Sí. No es necesario. No, por favor, no. Espera un momento. Suéltalo. Bien. No sé si debamos hacer algo tan oficial. Trabajemos juntos. Somos un equipo. Tenemos un trato. Aquí tienes. $7? Ajá. ¿Qué mierda es esta? Esto no sirve. ¿Qué te pasa? Eres un niño. Es lo que tengo. Es todo lo que tengo. Pues mejor piensa en algo rápido. ¡Ay, mi espalda! No, ¡mi espalda, espera, policía! No hagas ¡mi eso. Espalda! ¿Quieres beber? Escucha, te conseguiré alcohol. Yo voy a una fiesta ahora, amigo, ¿ok? Hay chicas, hay alcohol. Chicas y alcohol, ¿les iguala? No lo sé, ¿y tú? Yo no sé, ¿y tú? Creo que saben, ¿o no? Sí, es un definitivo sí. Un sí definitivo. Dame un segundo para hablar con él. Sí, claro, no sí, huyas. Anda. Discútanlo, charlenlo, háblenlo. Los esperaré junto al auto. Charlen tranquilos. Oigan, soy buena gente. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿En qué estás pensando? ¿Qué haces? ¿Qué? Perdí el dinero de Jules. Fogel está casi muerto. No hay opción. ¡Vamos! No me gusta esta idea. Este tipo está loco. Míralo bien. ¿Qué? Es un alguien. Así se ven los alguienes. ¿Qué le ves de malo? ¿Conocen a un tal Jimmy? ¿Te pareces mucho a su hermano? ¿Te pareces a su hermano? Sí. En serio. Le prometiste a Becca su alcohol. Si no lo llevas, la pasará mal. Eso es todo. Vámonos. Entonces, amigos, ¿están listos para irnos? Suerte con tu examen mañana. Sí, que tengas suerte mañana en tu examen. Todos los camiones huelen a orina. No tienes que tomar el camión. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente se orina. ¿Ah? ¿Saben? Uno de ustedes puede sentarse conmigo. Estamos bien aquí. Sí, estamos bien. A salvo, aquí atrás. Sí. ¡Ay! Llamada de Jules. ¿Qué pasa? ¡Hola, Jules! ¿Quién es? ¿Quién habla? Seth, ¿dónde estás? Voy en un auto camino a la licorería. Sí, bien, ya quiero que estés aquí. Bueno, espero que tus amigas estén listas para el desmadre. Estoy segura que sí. Bueno, te veré pronto. Sí. ¡Ay, vaya! ¡Es increíble! Me llamó y me dijo, ya quiero que estés aquí. Sí, vaya, parece que en serio quiere contigo, ¿eh? Ah, sí. ¿Quién va a cenar esta noche, amigo? ¡Tú! ¡Serás tú! Sí. Oigan, ¿tienen un chat o...? Oficiales, puedo contestar sus preguntas si quieren. Ya sabemos, estabas comprando cerveza, entraron a la tienda y te golpearon. No los encontraremos, tranquilo. No, caso cerrado. Ah, pero fue solo... Pero fue solo un tipo. ¿Solo fue uno? Ajá. Vaya, ¿cómo encontrar a uno en una ciudad? Este trabajo no es como lo pintan en CSI. Cuando entré a la división, creí que había semen en todos lados. Sí. Y que había un gran archivo de semen con muestras de todos los chicos malos. No es cierto, no existe. A veces me voy a dormir y sueño con despertar en un mundo donde todo esté cubierto de semen. ¿Y quién no? Sería bueno, sí. Como la escena de hoy. Sí. Si el tipo hubiera eyaculado encima de nosotros, sí. Sería una buena oportunidad para atraparlo. No hay duda. Solo nos lo mostró, no hay semen. No hubo semen. Yo no sé por qué no eyaculó. Oh. Michael lleva 6 meses. Es joven, pero la fuerza siempre está con él. Aprendiendo estás, joven Padawan. Gracias, muchas. Es Yoda. ¿Conoces a Yoda? El del ataque de los clones. Tenemos un 245 en la 24 Oeste y Montgomery, restaurante Bar Bailey's. Unidad 98 en camino. Verás, Michaels, regularmente hay que atender a un bar porque por lo menos te llevas una cerveza gratis. Vaya. Bien, ¿no? Sí, bien pensado. Oye, McLovin, tenemos que ir a Bailey's, así que te dejaremos al terminar, ¿está bien? De hecho, tengo que estar en un lugar en... Bueno, agárrate. Rumbo al restaurante Bar Bailey's, Warp 10... ¡Dale! Sí. Bienvenidos a la fiesta. Oye, amigo, ¿no hay problema de que estemos contigo? Claro que no. Yo soy buen amigo de él y también vendrán mis otros amigos. Está bien. Te preocupes, vamos a aflojar el cuerpo. Es broma. Vamos a divertirnos. Camina, camina, parásito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto no lo haría alguien inteligente. Oye, actúa cool. Casual, trata de verte mayor. Conseguiremos la bebida y nos largaremos de aquí. Oye, qué buena fiesta, ¿sí? Quiero que todos vengan aquí. ¿Bien, amigos? ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Toma una cubeta y larguémonos. ¿Estás loco? ¿Sacar una maldita cubeta? ¿Qué? Hola, amigo. ¿Qué carajos haces? ¿Qué hago? ¿Nada? ¿Usas mi teléfono? ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿nada? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, Mark? ¿Qué haces aquí, eh? Yo no te invité. Oh, Mark. Vete a la mierda. Por favor, Mark, yo solo... Tranquilo, tranquilo. ¿Usaste mi solo... teléfono? Le hablaste a tus amigos, ¿verdad? Por favor, le hablaste a tus no putos nada, y chismosos amigos, bien, ¿eh? ¿Quieres relajarte, amigo? Por favor, relájate, Mark. Por favor, por favor. No, Mark, por favor. Vete. No, amigo, nada. ¡Eres un idiota! No, Mark, no quiero hacer esto. ¡Qué loco! No, Mark, no. ¿En serio quieres hacer esto? ¿En serio quieres? Por favor, basta. ¡Eres un pendejo! ¡Levántate, puto! ¡Levántate! ¡Oh, rayos! Lo siento, amigo. Lo siento. El tigre se soltó, amigo. Lo siento. Por favor, Mark, cálmate y todos estaremos tranquilos, ¿sí? Me rindo. ¡Oh! ¡Carajo! ¡Vámonos Dios mío, de aquí! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! Podemos salir por detrás. Espera, Evan, ¿qué? Ya estamos aquí, hay que hacerlo rápido. ¿Estás loco? ¿Quieres acabar como ese tipo? Yo no, quiero mis testículos para muchas cosas. ¡Pero queremos el licor! No, tú lo quieres, yo no. Le diré a Becca lo que siento y tal vez me acepte, ¿me oyes? No la voy a embriagar así. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no te atreves, cobarde? Porque la respeto, Seth. No voy a presionarla de esa forma, ¿de acuerdo? Por favor, yo no le veo el problema. ¡Hagámoslo! Vámonos, estos tipos nos pueden matar. ¿Quieres que te maten? No, pero que me maten por esa vagina nunca lo dudaría. Al diablo, amigo. ¿Me abandonas, Evan? Sí, me voy. Puto. ¡Muévanse, tortugas! Gracias. Adoro este lugar. ¡Lárgate de aquí! ¿Y qué pasa aquí? Si empiezan a disparar, tírate al piso. ¿Tú no me vas a decir qué hacer? Estás demasiado tomado, lárgate. ¡Imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Te orinaste! ¡Te orinaste en el piso! ¡Ni siquiera me viste orinar! Bien, Michael, yo te cubro. Dale una lección al necio. ponte unos 10-4. Pantalones, cobarde. Disculpe, señor. Tengo los pantalones. Deje de hacer eso inmediatamente. ¡Se resiste! ¡Se resiste! ¡Oh! ¡Pareja! ¡Michael! ¡Sobre él! Todos guarden la calma. ¡A un lado! ¡Tú quítate de aquí! ¡Azules! ¡Lo aniquilo! ¡No! ¡Estoy a McLovin! ¡McLovin, deténlo! ¡Hazlo! ¡Deténlo! ¡Ya! Vino a mí y lo derribé. Te ganaste una cerveza. También te invito una. Oigan todos, así se derriba un descarrilado imbécil. Así es. Sí. ¡McLovin es un héroe! Llamada de Becca. Oh. Calma. Calma. Aquí voy. ¿Hola? Evan, soy Becca. Ah, Becca. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Becca. Becca. Evan, ¿me escuchas? ¿Hola? ¡Mierda! ¿Qué? Mierda, pedazo de mierda podrido. Becca. Soy Becca. Casi no hay señal por aquí. ¿Me escuchas? Soy Becca. ¿Qué? ¡Eres una puta ¿Qué basura! ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? ¡Maldita basura! ¡No sirves! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Qué grosero! ¡Hola! ¡No puede ser! ¡No sirves! ¿Oye? ¡Vete a la mierda! ¡Hola! ¡Al carajo contigo! ¿Qué? ¡Vete a la mierda! ¡Evan! ¡Becca! Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. Gracias. ¿Qué diablos? ¡Oigan! ¡Llegó! ¡Es un ladrón! Voy a dejarlas allá atrás, ¿sí? ¿No? ¡Vamos a ponernos estúpidos! ¡Hola, gordito! ¡Claro! Oye, ¿qué es eso? No sé, ¿qué? La puta mancha en tus pantalones, pendejo, ¿qué es? Tiene sangre. ¿De qué mancha hablas? Tiene sangre en la pierna. Mira, ¿es sangre? No mames, ¿de qué hablas? ¿Sangras? No digas pendejadas, ¿por qué sangraría? Es sangre, gordo. ¿Bailaste con una chica? Sí, ¿y? No mames, es sangre. No mames. Es sangre. ¿Pero por qué sangraría? ¿Por qué carajos me va a manchar? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, por Dios! voy a vomitar. Ay, qué asco. Alguien tuvo su visita en mi pierna. ¿Qué hago, amigos? Oye, esto sí está poca madre. Esto es asqueroso. Oye, güey, voy por Bill, tiene que ver esto. Ay, no, no, no, ¿quién es Bill? ¿Quién? ¿Quién? No le digan. No quiero que nadie sepa. Oigan, amigo, gordo, cálmate. Déjame tomarle una foto. ¡No! ¡Nada de fotos! ¡Sin Oye, fotos! Bill, Bill, mira este güey. ¿Quieres no lo hagas? ¡No! ¡No es cierto! ¡Es jugo de tomate! ¡No es sangre Oye, de mujer! ¡Oye, Pat! ¡Este güey tiene sangre ¡No es sangre su pantalón! ¡Una toalla femenina! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡No es cierto! Oye, ¿quieres un tampón? ¡Yo tengo uno! ¡Si quieres, voy por él! ¡Qué tontería! Debo entrar al baño. ¿Están formadas? ¿Qué parece? Sí, búrlate. Bueno, pues... Hola, soy Mick Lovin. Quiero comprar... ¿Qué tal? ¡Regrésalo, regrésalo! ¡Hola otra vez! ¡Ese soy yo! ¡Repítelo! ¿Ves? ¡Qué gancho! Te golpeó como de la olla. ¡Oh, santo Dios! Es realmente violento. Debes conservar el video, Mick Lovin. No, es violento, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿No lo necesitan como evidencia? Ah, solo es evidencia de que puedes resistir un golpe fuerte, en serio. Guarda esto. Le mostraremos a alguna chica este video. No. Nunca busques a una chica en un bar, en serio. Ese fue un parteaguas en mi vida. Ahí supe que debía ir a otros lugares. Ve a un gimnasio, a un mercado quizá, por calabazas, frutas, vegetales. Ve a un lugar social. No, peligroso. Yo conocí a la mía en el Gotcha. Sí. Le di en el cuello y nosotros... Nos gustamos, sí. ¿Sabes? Sí. Mi primera esposa, que es una puta. Por cierto, ¿dónde crees que la conocí? En un bar. ¿Un bar? ¿En este bar? En este bar. Sí, en este. Le invité a un Binions, le hice un cumplido sobre su bolsa y cuando supe... Ella ya tenía su boca en la punta de mi pene, sí. No me cuentes eso. Justo ella ahí. Abrió mi mundo sexualmente. Nuestra noche de bodas, hubo sexo grupal. Yo no participé, pero los oí. Yo por sí. El muro. Era increíble. Y exactamente 23 meses después averigüé que era una puta. La atrapamos en la calle. Sí. Lo siento. Sí, era mala. ¿Cómo lo siento? Pero tienes una nueva esposa y... Sí, y es... Maravillosa. Sí. Maravillosa. Sí. Ya verás. ¿Sabes qué? Ya conozco tu truco, Mick Lovin. Juegas al misterio. Apaga esa cosa. ¡Nos están matando! Apuesto a que juegas al misterio, ¿no es así, Mick Lovin? Che, ¿cómo te va con las chicas? Sí. La ida con las chicas no es el problema. Es la venida... ¡Entiendo! ¿Qué pasa? ¿Qué la pasa? ¡La venida! ¡Entrar! ¡De venirse! Oh, ¡sí! ¡Gracioso! ¡Woo! Creo que el deber nos está llamando sí. A trabajar. Cuatro, vamos no para allá. Tiempo. Spiri González, vamos. ¿Nos llevamos unas para el camino? Sí. ¿Eh? Sí, unas para llevar. 13 cervezas para llevar. ¡Quítate, puta mancha! Creo que es él. ¿Hola? Hola, venga. Hola, tenía mala recepción. Sobre tu vodka. Chicas, no, shh, silencio. Oye, ¿qué sucede ahí? No es nada. Es que solo llamaba para saber si venías o no, porque creí que tal vez estabas en un club nocturno o en un cóctel o algo así. ¿Qué pasa? No, no, yo te veré ahí. Seguro, Los Ángeles de Charlie 2. Fabulosa. Muero por verte. Ok, adiós. Oigan, oigan, oigan. Esto se va a poner de lujo. Van a matar a ese chico. El novio de ella sí se molestó. Es una bestia. Muero por una pelea. ¿En serio? Despierto cada mañana y pido una pelea. Oigan, oigan. ¿Quién es ese? ¿Eh? Hola. ¿Quién es él? ¿Quién Hola, es él? ¿Cómo están? ¿Quién es? Hola, chicos. ¿Quién eres? No soy nadie. No, no, no, no, yo te conozco. Estuviste en esa fiesta a la que les platiqué. No, no. ¿Recuerdan? Es el hermano de Jimmy, el cantante, el de la voz hermosa. No. No dije que cantaba hermoso. ¡Ay, eres el cantante! No, no, no, no. El hermano de Jimmy. No soy yo, pueden... ¡No puede ser! Canta algo, canta. Algo. ¿No soy nadie? No, ¿no eres nadie? Solo que no es mi intención decir que están mal informados. Mi hermano menor vino desde Scottsdale, Arizona esta noche. ¿Y no vas a cantar nada para Son él? Son tonterías. ¡Eres cantante! ¡Canta! ¡Y canta bien! Canta. Como ave. No, ya sé, pero sí quiero... ¿Quieres un jalón? No, así estoy bien. No lo eches a perder. Canta. Canta. Mi, mi, mi, mi, mi, mi. ¡Carajo! ¿Apenas llevo la marca? Es mi turno, me lo pondré en la boca. No lo vas a rebasar, no lo vas a rebasar. ¡Abajo! ¡Oh! Yo estoy ebrio. Esta cosa no sirve. Eres un cobarde, Michael. Ok, ok. Es tu turno. Te toca, mi Clavin. Ve si puedes. Vamos, mi Clavin, hazlo. Tú puedes, Imposible. Amigo. Tú puedes. Vamos, hazlo. Muchacho. ¡Tú ¿Hazlo? Puedes! ¡Venga! ¡Punto 080! ¡Les gané, pendejo! ¡Suerte de principiante! ¡Pura suerte! ¿Y qué se siente usar armas? Oh, es grandioso. Es algo increíble. No la he tenido desde hace mucho tiempo. Solo unos cuantos meses, pero créeme, es como tener dos falos. Siempre siento ganas de tirarle a alguien. ¿Puedo tocarla? ¿Qué? ¿Puedo tocar un arma? Sí, está bien por mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos deberían tocar una un par de veces. Aquí tienes. Explota. ¡Qué gracioso! Jamás había tocado una de verdad. ¿Es difícil tirar? Bueno, si eres Michaels, sí. No sabe disparar. Claro que sé. ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad crees que no sé estoy disparar? Seguro de eso, ¿eh? Le disparé a un lindo gatito. Ya estaba muerto. Pero le di, ¿no? Estaba muerto. Solo hay una forma de asegurarnos. Disparar. A disparar. ¡Disparos! ¡Disparos! Hay muchas razones por las que me agradas. Eres atractivo, eres buen amigo. Mark, ahí está, es él. Oye, Mark, es él. Oh, también te manchó. Somos hermanos de sangre. Cierra el hocico, estás en mi casa. Contesta, pendejete. ¿Estuviste bailando con mi novia? Yo no sé bailar. Nunca he bailado, ni siquiera lo he intentado. ¿Y de dónde salió esa mancha, marrano? Tal vez tú y yo nos rozamos en algún... No lo sé, no recuerdo, te lo juro. Tal vez no fue así, no sé. ¿Cómo voy a saber? Arrástralo, Mark. Cierra el hocico, Scarlett. Bailaste con mi prometida, imbécil. These eyes cry every night for you, these arms, wow, long to hold you, hold you again. The heart is on me, yeah. Está hablando de ella. And I'll never be free no more. You gave a promise to me, yeah. And you broke it, you broke it, honey. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of loves, but they're never gonna see another one like I had with you. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of loves, but they're never gonna see another one like I had. Chicos, pelea! ¡Vamos! ¿Qué diablos es eso? Esto es detergente. Sí, ¿y qué haces con él? ¿Tengo una mancha de sangre? ¿De qué se trata esto, Manny? ¡Somos a... ¿Qué rayos es eso? ¡Debería matarte! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que sujétalo? ¡Ni lo conozco! ¡Idiota! ¡Me humillaste! ¡Perdón! ¡Usaste mi pierna de tampón! ¡Llamaré a la policía! ¡Evan! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, la quinta y Pestview. ¡Rápido! ¡Mark! ¡Llamé a la policía! ¡Dicen que ya vienen! Eres un cobarde. No lo escuches, oficial. Si lo haces, ya no somos amigos, shh, Michael. Dispara. Eres un cobarde. No se vale hablar. ¡Ah, soy el mejor! ¡Toma que toma! Está ¡toma bien, que toma! ¡Toma sí. que toma! ¡Toma! Fue un tiro de suerte, Michael. ¡Eso fue un tiro de suerte! ¡Soy el mejor! Me chiqué, Michael. ¡Mírame! ¡Dispárale, dispárale! Diviértete, hijo. ¡Vacíala ahí! ¡Vacíala, amigo! ¡Carajo, la puta! ¡Dámela! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡La policía, corre! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Qué emoción! ¿Y ahora qué quieren hacer? ¡Vamos a beber! ¡Más cerveza! ¡Estamos viviendo un sueño! ¡Oh, sí! ¡Será la mejor noche de todas las noches! 57 en la quinta y Pestview. Las unidades en el área, repórtense a ese lugar. Unidad 98, repórtense. ¡Carajo! ¡Bruja! Patrulla 98. Prostituta. Oye, dijo que podemos dispararle a alguien o algo así. Eso nah, me encanta. Debe ser una maldita fiesta. Iremos y te dejaremos después, McLovin. Sí, vamos a demostrarles quién es la justicia. Eres un pendejo. ¿Qué? Me abandonaste. No te abandoné. Sí, claro que sí. Dijiste que harías algo y no lo hiciste. Me abandonaste. Tú me arrastraste a esa fiesta con esos malditos lunáticos. No te abandoné. Sí, me abandonaste. ¿Ok? Me abandonaste esta mañana cuando Jesse me escupió y me abandonarás el próximo año. Ya veo, por fin lo sacaste. Muy bien. Se suponía que seguiríamos juntos, Evan. Desde que éramos niños, desde la primaria siempre hablamos de ir juntos a la universidad y tú entraste a Dartmouth. ¿Me quieres hacer sentir mal, estúpido? ¿Qué esperabas? Yo no hice nada malo, entré a una buena escuela. ¿Cómo se supone que entraría a Dartmouth? ¿Sabes que no podría entrar? Eres un maldito egoísta. No tuviste problemas para dejar solo a Fogel y es obvio que no quieres que vaya a una buena escuela. ¡Muérete! ¿Qué carajos quieres? No voy a dejar que me detengas más, Seth. ¿Qué dices? Perdí los últimos 3 años de mi vida sentado hablando idioteces a tu lado en vez de buscar chicas o hacer amigos. Solo me senté a perder el tiempo contigo. Y ahora, gracias a ti, iré a la universidad sin amigos y virgen. ¿Todo esto es por beca? ¿Todo esto es por una mujer? ¡Yo la quiero! ¿Y qué más da? ¡Es una chica! ¿Vas a salir con ella 2 años y después qué? ¡Púdrete! ¡Eres una mierda! ¡Mierda tú! Y la próxima vez que te molestes por algo, ¡no te lo guardes 10 años! ¡Dímelo como un hombre! ¡No me toques! ¡Al carajo! McLovin, ¿los números de tu lado son nones o pares? No lo sé. No puedo ver. Las linternas. Sí, claro. Pink. ¿En dónde estamos? Colega. ¿Qué? ¡Colega! Oh. Ahora, Luke, soy tu padre. Oye, ¿qué? Ya, detente, Michael. No puedo ver, no puedo ver. Oye, ya detente, oye, ya por hay favor. Que dejar esto. No, ya es en por serio. Favor, quita todo, detente primero, pendejo. Con un carajo. Así no me gusta. ¡A la chingada! ¡No me toques! ¡Ah! ¿Qué hiciste? Tenía luz en mi cara. Yo también la tenía. Yo conducía. Estábamos jugando a los Jedi. Disculpa. Y no van a bajar para ver si está... bien. Tú sal y revísalo. Sal y revísalo. Ve tú, colega. Maldición. Entonces, iremos los dos. No puedo creer que suceda otra vez. ¿Qué hice para merecer esto? Mi brazo. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Oye, oye. Déjame verte. Él está bien, está bien. Párate junto a tu amigo. Ahí. Te cubro. ¿Ya los tienes? Los tengo. ¿Han bebido esta noche? No, oficial, para nada. Yo no. Lo encontré. No les creo. Yo tampoco. Quietos. Quédense ahí. Quietos. Decimos la verdad. Ah, no quieran ser héroes esta noche. Es tu noche, ¿eh? Esto es culpa tuya. Encárgate. No, colega. No limpiaré tus errores otra vez. ¡Sí, al diablo! ¡Maldición! No quiero que me echen. Me gusta mi trabajo. A mí también me gusta y no voy a aceptar esta culpa. Está bien, está bien. Voy a arrestar a esos niños, ¿eh? Y la culpa será de ellos. Ya sabes qué hacer. ¡Separen las piernas! ¡Vayan al suelo! El arma está cargada y lista. ¡Sepárenlas! ¡Los quiero en el suelo, niños! ¡En el suelo! Por favor, no dispare, señor. ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Cállate y sepáralas! ¡Yo soy la ley! ¿Entendido? Tomen sus manos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no querrás un orificio en tu cara, gordito, redondito. ¡Toma su mano! Toma mi mano. ¿Ven? No es tan difícil, ¿o sí? Ten, fúmate un cigarrillo. Fúmatelo. La vida es corta. Uno nunca sabe. Adelante, amigo. Dale un buen golpe. Disfrútalo. McLovin. ¿Te agradamos mi colega y yo? Sí, son fabulosos. Gracias. Tú también nos agradas, McLovin. Esto es lo que va a pasar. Arrestaremos a esos dos chicos y tú harás un informe como testigo diciendo que saltaron frente al auto como locos y que no pudimos hacer nada para evitar golpearlos. ¿Entendido? Sí, bien. Bien. Eso es. Finge que es tu hermana. ¡Tu hermanita! ¡Toma su manita con grasita! ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Es un extraterrestre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aléjense de Michaels, ¿estás bien? Es la cerveza. Ah, no puede ser. Es la cerveza. Maldita sea. ¿Qué pasó? ¿Lo perdiste? Es un engendro. Esto no está bien. Es el hijo de Flash. No es el más veloz. ¿Y ahora qué vamos a hacer, eh? Dispárale al aire. Avísame antes de que dispares, lo imbécil. Lo haré salir de su escondite. No lo asustarás. Entra al auto. Entra al auto. Todo es tu culpa. Diablos. Le disparo a Seth. ¡Le disparó a Seth! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Debo correr? ¡Sí! ¡Puta madre! ¡El autobús! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Evan, ¿tú pagas, sí? Somos tres. ¡Ah! ¡Eres tú, McMuffin! ¿Lo conoces? Ya no están los policías que te ayudan a cuidar tu alcohol, ¿verdad? ¡Hey! ¡Mejor aléjate, viejo! ¡Te voy a romper la cara! ¡Dámelo! ¡Dame ¿qué? El alcohol! ¡Oye, no toques eso! ¡Déjalo! ¡Llamo a la policía! ¡Come caca, ebrio! ¡No lo creo! ¡Estamos a tres cuadras! ¡Lo hicimos! ¡Llegamos a la fiesta con el alcohol! ¡Lo hicimos! Toma. No puedo creer que aún lo tengamos. Asombroso. ¡Sí! ¡Les dije que funcionaría! ¡Engañé a la policía! ¡Soy McLovin! ¡Woo! ¡Yo soy McLovin! ¿Para qué traen detergente? Fogel, no entiendo por qué fumabas con esos policías. ¡Porque soy el mejor! ¡Oh, tendremos sexo esta noche! Yo sí lo tendré. ¡Y por fin vamos a poder beber! ¡Chiqui, chiqui, sí! Se rompió la botella de Becca. No pasa nada. Sí. Pensé que no la necesitaba, así que ibas a decirle lo que sientes. Buena suerte, embriaga Jules, para que tengas sexo. ¿Qué músculo les picó? Ninguno. Las dos podrán platicarlo el año que entra cuando duerman juntas. Oh, ya le dijiste. ¿Decirme qué? Sí, eres un idiota. Pues díselo ahora mismo. No, yo... ¿Sabe que algo está pasando? ¿Qué? ¿De qué están hablando los dos? ¡Díganmelo! Que Evan y yo compartiremos dormitorio en la universidad. ¿Qué más da? Ay, por Dios, Fogel dormirá con Evan. Ay, ¿por qué no lloras por eso, niña? No te lo dije porque... ¿Porque eres un traidor? ¿Porque le mentiste a tu mejor amigo? ¿Ya solo quieres estar con Fogel y lo demás no importa? No esperaba eso de ti, Evan. No de ti. Dame el alcohol, pendejo. Jamás debimos ocultar nuestro acuerdo. ¡Oh, Seth! ¡Llegaste! ¡Hola! ¡Amigos! ¡Seth lo trajo! Gaby, hola. Oye, ¿dónde estabas? Casi lo arruinas. ¿De qué estás hablando? De Becca. Te está esperando. Está por ahí. Ya está ebria. Y preguntó por ti toda la noche. ¿En serio? ¿Y qué decía? ¿Ella te dijo que yo era un buen chico? No, más bien dijo algo como... Lo haré con él toda la noche. ¿Qué? Ya sé. Sí. Pero ella está ebria, y si lo hacemos y yo no lo estoy, ¿no es poco ético? No, si te embriagas. Ah, ok. ¡Por Seth! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Quién es Seth? ¡Yo soy Seth! ¡Yo sí! ¡Ahora otro brindis por mí! Ay, calma. Calma, cálmate. Calma, ¿le gustas? Quiere tener sexo contigo. Eso es bueno. Es lo mejor. Rayos. Hasta el fondo. Levantarme, me caí. Ninguno de estos idiotas me ayuda. ¡No! Hola, ¡diablo! Beca. Te esperé toda la noche. ¿Qué te retrasó? Ya lo sé. Oye, Evan, no puedo. ¿Tienes mi vodka? Es una larga historia, ¿sí? Te juro que traté, pero... No importa. Mira, mira, te vamos este. Ten. Ay, no. Solo un trago. La verdad, ya estoy muy... ¡Bebe, Evan! Muy bien, a tu salud. Es por Beca. ¡Por Beca! Por el respeto... ¡Chicos! ...a las damas. Que la gente las respete. ¡Eso es! ¡Sí! Eres delicado. Oye, tú y yo vamos arriba porque quiero decirte algo. ¿Sí? ¿Me podrías decírmelo aquí? No puedo decirte porque es un secreto mío para ti. Vamos, vamos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Cambiaste tu nombre a mi Chloe? Vaya. Está de lujo. Gracias. Oye, y cuéntame cómo es Hawái. Bueno, guapo, ya volví. Tuve que darles las gracias por venir. Jules, quiero que brindes conmigo. Bebe algo de esto, va a encantarte. Sé que va a gustarte. ¿Sabes qué? Es verde. Para tu información. ¿Sabes qué? Así estoy bien. En serio. Sí, pero gracias. Muchas gracias por haber traído todo. En serio, hiciste la noche genial. No, así soy yo. Así es. No hay problema. Ya lo verás. Me gusta hablar y conversar contigo, pero no te escucho porque la música está muy fuerte. Oye, ¿quieres que salgamos a platicar? Sí, lo siento, sí. ¿Por qué no? Adelante, no he conversado en años. Ok. Las damas primero. Muy bien. Muchas gracias. Muchos de nada. Con cuidado, hoy me caí. ¿Es en serio? Sí, me golpeó un auto. Luego te cuento. ¡Ay, diablos! Cuidado. ¿Cuánto ruido? Que no oigan los papás. Hermosa. ¿Te sientes bien? Tonto, coqueteo contigo. Y que lo digas, yo también. Y quiero decirte hace mucho que eres la mejor. Lo sé, chica. Tengo tantas ganas de estar contigo. Tantas ganas. La mejor. te quitaré este suéter. Con cuidado, porque significa mucho para mí, es viejo. Está bien. Lo compré en el mercado. Rápido. Está. ¿Listo? Ah, oye, ten cuidado. Diablo. Por Dios. Guapo, mira. Ah, ya está. Mira lo que tengo para ti. Eres la chica más linda de este lado del Mississippi. Tengo aquí, tengo algo aquí. Eres hermosa. Hermosa. Tengo una sorpresita. Eres lo mejor, amor. Única. Ven aquí. Bésame. Me gustas mucho. Vamos, mi Clovin. Jamás he estado con alguien mayor. Pues, te enseñaré cosas. ¿Sabes? Hicimos un gran tiramisú en clase. Está delicioso. Se ve extraño, pero está delicioso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que prefiero que hagamos eso en cualquier otro momento. No, no hay otro momento, no hay tiempo. ¿Qué tiene de malo ahora? Bueno, tú estás ebrio. ¿Sí? Demasiado. Tú igual. Ebrio. Estás ebria, Jules. Sí, en realidad, pues, yo no bebo, no estoy ebria, así que, pues... No es cierto. Tú bebes como todos. Tú me pediste licor, así que lo haces, ¿sí? Pues sí, porque hice una fiesta. Los demás beben, así que... ¿Tú no quieres...? No, no ahora, me parece. Tú sí estás ebrio, pero gracias. ¿Sabes qué? Olvídalo. Evan, estoy húmeda. Ah, sí. En clase dijeron que eso pasaría cuando lo estudiamos. Sí. Sí. También dijeron... ¿Qué es esto? Esa es tu mano. Gracias, me gusta. Tienes un pene muy suave. Gracias, igual tú, igual tú. No tienes pene, tienes muy suave el pecho. ¿Sabes qué, Galán? Voy a acariciarte con mi boca. ¿Por qué no nos besamos? ¿Por qué no nos besamos un rato en lugar de...? ¿Qué tan fuerte quieres hacérmelo? ¡Santo Dios! No puede ser. Un segundo. Beca, no creo que quieras hacer esto. Estás muy ebria. ¡Claro que no! No estoy tan ebria. Yo creo que sí. Sí, de verdad, estás. Te quiero dentro de mí. Quiero que seas el primero y te quiero dentro de mí. Solo... Hazlo, deja que pase. No, yo sé, esto es muy intenso y solo estoy mal, no puedo ni procesarlo. Eres muy hermosa, pero esto no es como lo imaginé. No sé por qué tienes que ser tan cobarde para esto. ¿Me llamaste cobarde? Sí, te asusta. ¿Ves? No estamos pensando claramente. ¡Puta madre! ¡No puede ser! ¡Trae a Gaby! Voy por ella. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Trae a Gaby, sí! Oh. Tengo una erección. Bien. ¿Tienes un condón? Sí, sí. ¡Y lubricante! Seth. ¿Estás llorando? No, solo tengo una basura en los ojos. Yo no lloro. Pues pareciera que estás llorando. Es que... fue mi última oportunidad y la arruiné. ¿La última oportunidad de qué? Para que fueras mi novia, Jules. Eres la mejor persona que ha hablado conmigo. Creí que estando ebrios... Qué hermosas palabras, pero ¿eso qué tendría que ver? Jamás aceptarías estando sobria. Mírate. Mírame. Soy... Seth, vamos, no lo arruinaste. Creo que tal vez... ¡Oh! ¡Qué pendejo! Ayúdame. ¡Shirley! Disculpa. ¡Huyen como si fueran plaga! Sí. ¿A dónde van? ¡Oigan! ¡La fiesta sigue! No. ¿A dónde van, chicos? ¡Uno, dos, tres! ¡Por los que están ahí atrás! ¡Salgan! ¡Salgan todos! ¡Les dispararemos! ¡Se acabó la fiesta! Evan. ¡Salgan con las manos en alto! La vida apesta, mi Loki. Evan, despierta, amigo. Hay que irnos. Esos policías están aquí. ¡Oh, no! ¡Es la policía! Evan, vámonos. ¡Salgan de aquí enseguida! ¡Sal de aquí, mi amigo! ¡Sal de aquí! Deja lo que tienes en las manos y salgan de aquí. Adiós, hermosa. ¡Atención, muchachos! ¡Salgan todos! ¡Muévanse, niños! ¡Dejen el alcohol! ¡Muévanse! ¿Qué fue eso? ¡Vayan a sus casas! ¿Qué te pasa, Seth? ¡Es mi mejor amigo! ¡Ay, no! Dios. La fiesta terminó, niños. A su casa. Asumiré que están drogados y armados. ¡Rayos! Ahí voy. A un lado. ¡Atención, muchachos! Los atrapará el enérgico brazo de la ley. ¡Salgan! ¡Qué niño! ¡Que hacen largo de aquí! ¡Ay, Dios! Voy a salvarte, Evan. Diablos. Ay. Amigo, estás muy pesado. Don't trust the police, no justice, no peace. They got me face down in the middle of the street. Ya entró. Oh, por Dios, le atiné. Muy bien, todos afuera, afuera. ¡McLovin! ¿Qué haces? Oficial Slater, ¿eres tú? ¡Huiste de nosotros! ¿Por qué huiste de nosotros? ¡Michaels, ven acá! No. ¿Qué pasó? No huí de ustedes. ¿Por qué hiciste eso? Yo estaba desorientado por el choque y... ¿Violaste a esa niña? ¡No! ¿A esa niña depravado? ¡Mira, Michael! ¡McLovin! ¡No! ¡Wow! ¿Lo estabas haciendo con ella? No. Sí, claro, pero no está... ¡Sí, sucio! ¡Se parece a mí! Ni siquiera... ¿Qué? Está bien. ¡Siéntate ahí! ¡Quédate sentado! ¡Oye, oye, no dispares! ¡Creí que eras mi amigo y luego huyes de mí! ¡Ya, tranquilo! ¡Somos amigos! ¡Silencio! ¿Por qué? ¡Cálmate! ¿Qué? Se lo arruinas, amigo Lovin. Sí, es nuestro amigo. Eso no se hace. Deberíamos guiarlo en el sexo, no bloquearlo. Solo relájate. Vamos a hablar. Oigan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No, por favor, no me pueden llevar a la cárcel. Por favor, no puedo ir ahí. No. ¿Qué? Lo sentimos, McLovin. ¿Eh? Esto se fue demasiado lejos. ¿De qué están hablando? Sabemos que no tienes 25. No somos tan idiotas. Sí. ¿Lo supieron todo el tiempo? Oye, hijo, a tu edad... Odiábamos a los policías. Cuando te vimos en la licorería, solo... Creo que nos vimos a nosotros, ¿sabes? Solo quisimos mostrarte que los policías también saben divertirse. ¿Sí? Sí. En cierta forma, nos lo mostramos nosotros. También... Lamentamos mucho echar a perder tu conquista. Disculpa aceptada. Gracias. ¿Es en serio? Tú nos gustas, te queremos. Los extrañé. Quisiéramos poder compensarte, amigo. Oigan, ¿creen que puedan hacerme un gran favor? Lo que sea, ¿qué quieres? Dilo. ¡Este niño está loco! ¡Atrás por su propia seguridad! ¡Suéltenme, putos policías de mierda! ¡No me toquen! ¡No saben quién soy! ¡Soy Fogel, su padre, pendejos! ¡No me toquen! ¡Se ¡Huevos! Fogel es un cabrón, ¿verdad? Y tú, cuatro ojos, vas a chingar a tu madre. ¡Vas a ver! ¡Suéltame! ¡Cerdos! ¡Mierda! Tendrás que ir al dentista. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No me toques! ¡Atrapamos al famoso Fogel! ¡Quítame tus asquerosas manos! ¡Espérame, Nicola! ¡Espera que salga de la cárcel! Hasta nunca, Hawái. Esto te atraerá a muchas chicas. ¿En serio? Creo que ya sé qué hacer con la unidad. Sí, eso. Despierta, maldito ebrio. ¿Estás cargándome? Te salvo de la policía. ¿Me salvaste? No, no sé de qué me hablas, pero gracias. ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? Sí, claro. Bueno. ¿A dónde quieres ir? A mi casa. ¿Quieres quedarte a dormir? Bueno. Ok. ¿Todavía tendrás pizza? Ah, oh, sí. Mucha. Tengo mucha hambre. Y al firmar esto, estás diciendo oficialmente que cuando evitamos que te asaltaran, un idiota se robó nuestra unidad. ¿Y quién sabe Dios qué hizo con ella? ¿Estás de acuerdo? Claro, me salvaron la vida. ¿Tú nos salvaste? ¿Cuál dijiste que es tu nombre? Fogel. ¿Y qué? Te diremos McLovin. McLovin. ¡Vamos a bailar, amigos! Niños, escuchen. Pongan atención. Esta es la mejor maniobra en la historia de las piruetas. ¿Están listos? ¡Admiren la dona en espiral! ¿Por qué se llama así? ¡No lo sé! ¡Ah! Hazle honor a tu placa, colega. Nunca lo ha hecho ebrio. Pero tal vez así lo haga mejor. ¡Ah! Muy bien. Estuvo increíble. ¡Hagámoslo! Vamos, rápido, rápido, rápido, sí, rápido. Ándale, ándale. ¿Ya? ¿Listo? No vayas a quemarte, gordito. ¡Genial! Dios mío, funcionó, funcionó. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Tengan! ¿Podemos dispararle? No lo sé. ¿Puedes? Muere. Y escucha, escucha. Y luego me dijo que me iba a acariciar con la boca. No creo que te haya dicho eso. No tienes ni idea. ¿Por qué te lo diría? No lo sé. Mm. Tengo que decírtelo, Evan. ¿Qué? Cuando estaba en tu cuarto hace 2 semanas y fuiste al baño, vi las hojas del internado y supe que Fogel y tú iban a vivir juntos, ya sabes. Lo siento, amigo, no sé. Debí decírtelo y no sé por qué no lo hice. No digas eso. Yo hice mal, fui un idiota, me porté como un idiota. No, yo no. Oye, Seth, quiero que sepas que no quiero vivir con Fogel. No quiero vivir con él. Yo no... Tengo miedo de vivir con extraños. Yo... no puedo. Ya lo sé, ya lo sé. No puedo creer que me salvaste. Sí. Sí. Tú me salvaste. No lo creo, te debo una. Me cargaste. Dios, gracias. Te quiero, amigo. Y yo a ti. Yo también. No me da pena decirlo. Yo te quiero. No me da pena. Te quiero. Te quiero. ¿Por qué no nos decimos eso a diario? ¿Por qué no decirlo más? Pues yo te quiero. Quiero subir a un techo y quiero gritar. ¡Quiero a mi mejor amigo, Evan! Deberíamos subir a mi techo. Claro. Cuando te fuiste en Pascua de vacaciones, te extrañé mucho. ¿Yo también te extrañé? Que lo sepa el mundo. Es la cosa más bella del mundo. Ven, amigo. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué pasó? Buen día. Tengo que irme. Ya tengo que irme. Ya es muy tarde. Tengo que irme ya. Sí, no tienes que irte. No tengo nada que hacer. No tienes por qué irte. ¿Quieres salir? Yo voy a ir de compras. Tengo que comprar un cobertor para la escuela en la tienda. Cool, oye. ¿Qué te totas las de Jules? ¿Qué dices? No sé, amigo, no me preguntes. No me importa cómo se ven los pantalones. Ya sé, pero necesito tu opinión. Están ajustados. Están muy ajustados. Sí, pero... muy ajustados, siguiente talla. No, pero, te quedan, pero... donde deben estar, están abajo. Sí, pero... ¿se ven raros? Si no te pararas así, sería mejor, no hagas el ridículo. No estoy haciendo el ridículo. Estas son poses universitarias. No sé si te queda... esas poses... Hola, profe. Muy bien. El examen fue... Hola, Susan. Oye... ¿Vas a ir a la fiesta esta noche o no? Sí, me parece que sería mejor si tuvieras más pantalón ahí... ya sabes, donde no hay. Cuando me puse los pantalones de tu papá, me di cuenta de que si uso pantalones más ajustados, me animaré a ponerme a dieta y así las nenas podrán ver un poco más de mi bulto. Pues sí, se vuelven locas. Tu bolobán está, sí, de moda. Se marca bien. Justo, sí, aquí. Sé dónde está, dónde se ve. Justo por aquí. Sí. Está tan ajustado que todo se ve hecho bolas, incluyendo mis bolas. Sí, exacto. Parecen tres, es una tercia. 1, 2, 3. Es como puntos suspensivos. Es como una camioneta llena de fruta. ¿Mi trasero se ve mal? Muchas cosas se ven mal. No, está muy ajustado. Sí, me veo estúpido. Larguémonos de aquí. En serio, no puedo creer que lo hiciera. Becca, me da pena que me vayas a comprar una nueva. ¿Qué? Es algo ridículo. No, lo haré, lo arruiné, qué asco. Dios. Los alcohólicos están enfermos. Ay, demonios, demonios, demonios, demonios, son ellas. Mira. Ay, ¿ahora qué hacemos? No pares, no sé. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo te sientes? No muy bien, Evan, pero estaré mejor. ¿Y tú? Estoy bien, sí. ¿Te divertiste anoche? Sabes, casi no recuerdo mucho. Yo tampoco recuerdo. Qué raro. Nada. ¿No vomité encima de ti? No, recuerdo que tú lo esquivé, me pasó rozando y te dije, no te me acerques. Siento muchísimo lo que pasó anoche y yo... Gracias por ser tan linda persona. Ah, no hay de qué, ya sabes. Al menos no tienes un ojo amoratado. Perdón. Te ves terrible. Sí. Te ves bien, no te ves terrible. Es solo un simple moretón. Todo está bien, solo por aquí y aquí y aquí. Tu ojo. Sí, tu ojo. Todo lo demás se ve bien. Ya, en serio, yo me porté como todo un idiota anoche. No merecías eso. Yo lo lamento. Por otro lado, yo creo que te ves bien con el ojo así. No sé, no sé. Es solo mi opinión. No sé. Pues gracias. Qué lindo. Uh-huh. Gracias. De hecho, vine porque tengo que maquillarme bien para la foto de graduación. Ay, vaya. Demonios. Y le compraré a Jules su nuevo cobertor. Ah, yo también necesito uno para la escuela. ¿Ah, sí? Sí, necesito uno. ¿Sabes, Ed? Creo que... deberías comprarme el maquillaje, me debes eso. Sí, claro que sí, me encantaría. Yo tuve un acné tan feo que casi me volví un experto en eso. Pero, ¿y tu auto? Evan me trajo aquí, así que... Bueno, tengo una idea. Traje el auto de papá, así que... puedo llevarte yo y que Evan lleve a Becca a casa. Ok. Si quieren. No sé si te quede. A mí, de paso, me parece buena idea. Bien, sí. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Sí, me encantaría. Pues, entonces, te hablo luego. Sí, háblame, tienes mi número. Sí, ya tengo tu número. Claro. Entonces, hasta luego. Perfecto. Bueno. Bien. Bien. Adiós, bien. Evan. Adiós. Bien, chicos. Becca. Adiós. Adiós, chicos. Diviértanse. Cuídense, Jules. Sí. ¿Qué tal? ¿A dónde iremos a comer? Vas a tener que ser muy paciente, porque con el golpe que me diste vamos a necesitar mucho maquillaje. Así que comeremos para ti. I guess I'll always feel the same. Love is strange. Oh, yes, I love it, baby. I wouldn't have it any other way. As long as there's been a night and day. Been you and your crazy ways together, baby. How can we lose? Always, always been to my baby. A long time friend, been a need to fight it, but we discovered. Oh, welcome to the party, baby. Let me get my freak on. Yeah? Are you ready? Hip him out! Stroke that funk, McLovin. Stroke that funk, yeah? McLovin in the house, Papa. Oh, on, baby. Don't let the teacher see you. I need some McLovin. Yeah, baby. Stroke that funk, McLovin. Super bad, baby. Super what? I said I'm super bad, baby. Yeah, that's what I'm talking about. Are you Mac loving it?